no vamos a definir la amistad. Vamos a hacer lo de siempre, pensarla, problematizarla, pero no para complicarla porque sí, sino para profundizar sus sentidos y, por qué no, descubrir otros. Aristóteles fue uno de los primeros que pensó y escribió sobre la amistad. Muchas de sus ideas, como la mayoría de lo que planteó Aristóteles, continúa presente en nuestros días. Aristóteles decía que la amistad es una forma de hacer el bien, que la amistad es una relación ética porque nos acerca al bien, incluso cuando ese bien va en contra de nuestro propio deseo. Y definió la amistad perfecta como aquella según la cual puedo obrar a favor del otro, aún en contra de mi propia conveniencia. Por lo tanto, la amistad perfecta o verdadera no tiene nada que ver con la utilidad, el interés, sino que tiene que ver con el amor, con la confianza que se deposita en el otro. Pero ¿saben qué? Después de haber escrito mucho sobre la amistad, pareciera que terminó diciendo: amigos, no hay amigos. Que no hay amigos, terminó diciendo Aristóteles. Pobre de él. Tan cierto es que el tirano no estima ni es estimado. La amistad, este sentimiento sublime, cuyas dulzuras tan solo conocen los hombres de bien, no se sostiene sino por el amor mutuo, y se alimenta no tanto con beneficios como por una recíproca correspondencia. La amistad jamás se hermana ni con la crueldad, ni con la deslealtad, ni con la injusticia. Pues cuando los hombres malos se reúnen, forman más bien un complot que una sociedad. No se sostienen entre sí, sino que se temen. No son amigos, sino cómplices. Nos dice esto Étienne de Lavoisier, a mediados del siglo XVI en Francia, en un momento crucial de la historia, en una verdadera encrucijada entre el feudalismo y el capitalismo que va surgiendo. A la edad tan solo de 18 años, Étienne de Lavoisier escribió un breve e intenso manifiesto al que llamó Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Cuentan que cuando Montaigne, un filósofo reconocido ya de la época, leyó este texto, quiso conocer a su autor. Y a partir de allí se forjó una profunda amistad entre ellos dos, de las que hay mucho testimonio en la propia obra de Montaigne. El texto habla de una amistad como un sentimiento sublime, de grandeza, de belleza, y que solo es un sentimiento de las personas de bien, como si fuera algo sagrado. Claro, entonces los malos no tendrían amigos, porque no confían entre sí, en el fondo se temen. Y para Lavoisier, la amistad nace de la estima mutua y se mantiene no por los beneficios, ¿no?, sino por vivir con el otro, por compartir, tener una comunicación libre, emancipada de las relaciones de poder. ¿La relación de amistad es una relación de poder? Bueno, de Lavoisier y Montaigne te dirían que no. Desde una posición más contemporánea, diríamos que sí, porque toda relación es una relación de poder. Hay una dimensión fascinante de las relaciones humanas, que es la cuestión del poder. Toda relación con el otro es una relación de poder. Jacques Derrida, un filósofo francés contemporáneo, nos dirá que hay políticas de la amistad. Incluso así se llama su obra, porque todo vínculo supone una relación de poder. Ahora, ¿eso es bueno o malo? En este caso la pregunta no tiene mucho sentido. Lo bueno y lo malo dependerá de cómo definamos el poder. De todas maneras, esa pregunta es espectacular porque nos mete en un nuevo problema, que es el poder. Y eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes algo esencial nos une. Quiero decir, debemos aceptarlos en la relación con lo desconocido, en que nos aceptan a nosotros también en nuestro alejamiento. La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio, y donde no obstante cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino solo hablarles. no hacer de ellos un tema de conversación o de artículos, sino el movimiento del acuerdo del que, hablándonos, reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que separa se convierte en relación. Es el intervalo, el puro intervalo que, de mí a ese otro que es un amigo, mide todo lo que hay entre nosotros. La interrupción de ser, que no me autoriza nunca a disponer de él ni de mi saber sobre él, aunque fuera para alabarle, y que, lejos de impedir toda comunicación, nos relaciona mutuamente en la diferencia y, a veces, el silencio de la palabra. Qué hermosa idea, ¿no? Qué bien que sienta lo de la extrañeza común. Del siglo XVI pasamos al siglo XX. Blanchot nos propone no hablar de los amigos, sino hablarles. Bueno, entonces nos tenemos que retirar y no se puede hablar de los amigos. Sí, claro que podemos. Lo interesante es pensar en la distancia que nos separa de nuestros amigos, lo que lo convierte en una relación. El intervalo, esa interrupción que da lugar a la relación de amistad, donde nunca dispongo del otro, sino que me comunico con él de igual a igual. La amistad como ese espacio que se abre en el medio entre el yo y el otro o la otra. Una relación donde cabe toda la sencillez de la vida, del compartir esa extrañeza de las cosas en el otro, de compartir el asombro, de experimentar. La amistad es un corazón que bombea compasado al ritmo de una canción, que con amigos cantaremos o en silencio callaremos según sea la ocasión. Cerramos todo con candados, con los amigos que se fueron a países muy lejanos, y con la llave que tenemos nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos que era subir a lo más alto, la colina de la vida. Ahora no hay quien quiera bajarla, hay que hacerlo despacito, que no sea una caída. Muy bueno es pedir perdón y las gracias saber dar. Pedir permiso es natural. Lo tuyo, tuyo, lo mío es mío. Justamente ser amigos es saberlo compartir. Acerca de todas las cosas ordinarias y profundas, no hay por qué pensar lo mismo. Hay quien se hace árbol de copa, quien florece, quien da frutos, quien se conforma espinillo. Muchas veces somos duros y con arrogancia lastimamos al amigo más querido. Le exigimos que piense igual y sin querer nos adueñamos de eso que llaman verdad. Los amigos son como nubes, cuando chocan hacen llover en el campo o en la montaña y también calman la sed de la soledad que puede haber en el centro de sus almas. No soy amigo del que le pone un precio a la amistad en el camino de los días. Es como embarrar la cancha o pinchar esa pelota en el partido de la vida. Te dejan a pie, siempre sabes lo que querés, aunque vos te olvides, te dicen dónde estás y dónde vas a estar, no vaya a ser que no escuches y después patines. Son toda tu verdad, son lo que ellos son, sos la mitad de lo que dicen y el doble de lo que no. Aunque sean chabones, a veces los amas más que a tu mujer. Son mis comillas, la razón de mi estadía en esta mierda que hemos dado es llamar la vida. La vida viene y se va. We'll be right back. tapa tu motor. Saben que vos sabés, que ellos saben también todo lo que vos no querés. Que ellos sepan que sabes, son toda tu verdad. Sos lo que ellos son, sos la mitad de lo que dicen. Que el doble de lo que no, huelen tu malestar. Ladran si lo negas, y aunque no suene bien, aunque sean chabones, a veces los amas más que a tu mujer. Son mis gomías, la razón de mi estadía en esta mierda que hemos dado el llamar la vida. Vamos a ampliar la ronda en este patio de radio. Vamos haciendo lugar y sumamos a otras amigas y amigos a los que les hicimos esta sencilla pregunta. Y también nos gustaría que se la puedan hacer ustedes del otro lado. ¿Qué es la amistad? Ella es algo mágico que surge, aflora, después de haber conocido, entendido, acompañado, en las buenas y en las malas, a esa persona que tanto pero tanto apreciamos. Va de la mano de entendimientos mutuos, de charlas infinitas, de encuentros emotivos. Ella nos hace estar unidos, disfrutar de momentos inolvidables. Es un lazo muy fuerte, que nunca se corta, y es un estímulo en momentos difíciles, que nos hace ver quiénes tienen las cualidades de ella, la tan amada y querida amistad. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? A mi parecer, la amistad es uno de los sentimientos más hermosos que se pueden establecer entre dos seres humanos. Cuando es un sentimiento recíproco, es muy fuerte. Por supuesto que no hay una sola forma de ejercer la amistad. Hay diferentes tonos de amistad. Están aquellos amigos que por ahí surgen de una situación improvista, y hay también amistades que se van construyendo a través de mucho tiempo. Pero sí considero que es una de los vínculos más hermosos que se pueden establecer entre dos personas. Que no los puedo contar. La amistad es una de esas cosas que todo el mundo sabe que son, pero que nadie sabe definir o explicar. Es más o menos como pasa con el tiempo. Para saber lo que es la amistad, solamente hace falta tener amigues. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad. Hola, bueno, para mí la amistad es algo maravilloso. Es algo muy, muy lindo. que te acompaña durante toda tu vida, que se genera en ciertas personas, que en algunos casos te puede sacar de algo malo, de alguna situación mala, y una amistad te puede sacar de esa situación. Así que nada, para mí es algo muy muy lindo que se genera entre dos o más personas y que hasta a mí me ha salvado de cosas muy muy malas. Así que es algo muy lindo que te da la vida, es algo de las cosas más lindas que te puede llegar a dar la vida, que hay que apreciar mucho eso. Y así seguimos andando. Annalise, Poli y Julián me pidieron una definición sobre la amistad. Yo dije, viniendo de quienes hacen un programa tan interesante, Patio de Radio, que enorgullece la radio por su lucidez, digo, se me tiene que ocurrir algo inteligente, así que me puse unos minutos a intentarlo. No lo logré, como es habitual. Entonces lo que hago es recurrir a algunas frases de gente lúcida. Alguien dijo, yo me acuerdo de la frase, pero no me acuerdo quién la dijo. Mis amigos son mi patria. Eso es lo que yo pienso. Pero la que más me gusta y a la que más adhiero y la que más deseo es la que dijo el negro Fontana Rosa en algún momento, que le preguntaron qué deseaba para su hijo en el futuro y él respondió: deseo que los amigos se pongan felices cuando lo vean venir. Eso me pareció genial, una definición de amistad y que me llena de alegría. Y ojalá lo logre yo, en lo personal. Un gran abrazo para ustedes. La amistad es algo que se siente en el alma, que se lleva con uno, que es sentir el dolor del otro cuando está triste y también sentir la alegría cuando está contento, y saber que uno siempre está para ayudar. Eso para mí es la amistad. Que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, dioscuros, sombras pálidas me espantan las moscas de los hábitos. Me aguantan que siga a flote en tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo. Suma de lo ganado y lo perdido. Si un día, en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Ya voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Último bloque de este patio de radio, y como nos gusta, momento de distensión, momento de hacer nuestra llamadita telefónica, nuestra nota en vivo. Esta propuesta, este capítulo sobre la amistad, tuvo como protagonista a nuestro operador y gran amigo Julián Oviedo. Y cuando decíamos, che, ¿y con quién podemos charlar? Y me dijo, yo tengo una amiga que es muy significativa. Y cuando la nombró dije, y es una amiga de la casa también, porque es parte de este proyecto comunitario que es La Correntada. Así que, sin tanta presentación, vamos a saludar a nuestra amiga Pilar Baraibar. Pilar, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Ay, sí. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Hola, bien. Pilar. Ay, Pilar. Me voy a emocionar. Compañera de radio, pero hoy estudiante de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, ¿es así? Sí, en eso estoy encaminada. Encaminada, ¿cómo es? ¿Cómo está siendo este, bueno, difícil año y el tema de los exámenes? Imagino, periodo de examen, ¿no? Sí, igual yo vengo zafando bastante, pero sí, es un año difícil medio para todo y nada queda exento, digamos. Pero más o menos, lo voy llevando. La vamos llevando. Bueno, sí, y mientras tanto, Pilar, siendo que este programa se trata de la amistad, pensábamos, ¿qué hace Pilar el Día del Amigo? Esa fecha tan importante para una buena parte de la sociedad. Queremos saber, ¿qué hace Pilar ese día? Bueno, el Día del Amigo a mí me gusta festejarlo, me gustan las fechas que sirven como alarma, como recordatorio, como estoy muy a favor de eso. Bioy Casares, me acordé, en el prólogo del libro que escribió con Silvina Ocampo, que de hecho es muy lindo, se lamenta en no haber escrito ningún libro más con Silvina y dice al final, a veces tengo la impresión de haber vivido un poco distraído a su lado. Y yo medio que soy de las que eligen como observar con bastante atención el flujo de así de las cosas, y como que lamentaría mucho llegar a la conclusión de que viví distraída al lado de mis amigos. Por eso me gustan esas fechas, como, no sé, me gustan los regalos, me gustan los gestos, los discursos. Qué lindo. Qué bueno. Así que el Día del Amigo intento como estar con mis amigos e intentar que sea todo lo más cursi posible. Bueno, porque con todos los adornitos que implica la fecha. Sí, total. Está perfecto. Claro, porque en realidad hay una parte de la humanidad, digamos, que festeja, y porque también, un poco por lo que decías vos, ¿no? Aprovecha la ocasión para saludar, para regalar, para estar presente. Pero hay otra parte, el lado renegado del mundo, diríamos. Los lados B. Claro, en donde se encuentran mayoría de filósofos, por ejemplo, que no participan de estas fechas porque son fechas comerciales. Entonces, como que esa idea opacaría a la amistad. Pero esta explicación que nos da Pilar me parece que le da una vuelta espectacular. Yo la compro. Sí, yo también. Perdón, yo la compro. Bueno, sí. Pili, ¿y qué tipo de relación te gusta construir o tenés con las amistades? Bien, la relación con mis amigos creo yo que es bastante particular. Seguro que todo el mundo piensa eso, digo, debe ser de las consecuencias como lógicas de mirarse siempre desde uno, pero más allá de eso es como sin duda el vínculo más importante que tengo en la vida y mis amigos son las únicas personas que yo sé que se impregnan como en cada paso que doy la vida. Mis decisiones, incluso las más cotidianas, tienen la mirada de la Mona, de Juli. Y justamente, digo, lo que valoro de esa amistad es que somos todos realmente muy distintos y que eso nos llevó a que todos tuvimos que transformarnos de alguna manera para poder como seguir coexistiendo juntos. Y yo la verdad es que, tipo, les debo la vida, básicamente, porque esas formas en las que nos fuimos involucrando, digamos, nada, nos dieron muchos aprendizajes y en esos aprendizajes fueron los que yo construí de alguna manera una pilar con la que hoy estoy bastante conforme. Entonces, no sé, los amigos de alguna manera son como la forma en la que uno transita experiencias que no son directamente propias, y no porque yo sienta lo mismo que siento Julio, la Mona, cuando les pasa algo, no tiene que ver con la empatía para mí, claro. Sino que tiene que ver con que uno, desde la total otredad, creo que hablaban de eso también, como en la que se miran las vidas ajenas, como que puede pensar y ayudar al que la está pasando. No sé, yo no sé cómo piensa Juli, ni cómo siente, ni me interesa meterme en ese laberinto, que para mí es imposible. Yo no quiero ser un reflejo de Juli, no quiero que piense que yo siento lo que él siente, porque no es verdad, y porque entiendo que, no sé, justamente el atractivo de cualquier vínculo, pero bueno, particularmente el de los amigos, es justamente la aceptación de ese otro como otro, y la elección de que esa no sé, otredad nos lleve de buenos momentos y nada, también a las malas, qué sé yo, que sirva como luz, que nos iluminen, vista en una cueva a la que a veces nos metemos. Una chica lo decía re linda en los audios. Sí, sí, me hacía acordar tus palabras a las de esta chica. Y vos ahí, bueno, nombrabas a Juli, a la Mona, y bueno, apunta eso a un tema que es muy tabú también, que tiene que ver con la amistad entre el varón y la mujer. Para muchos imposible. Yo en las aulas he escuchado comentarios como que no puede ser, que eso se dé, porque siempre aparece la cuestión de la sexualidad presente. Bueno, vos acá estás dando cuenta de una amistad muy profunda con dos muchachos. ¿Cuál es tu opinión sobre la amistad entre el varón y la mujer? Ay, me gusta esta pregunta, porque parece como media así, pero nada. Yo tengo y tuve casi siempre mayoría de amigos hombres. O sea, nunca la verdad lo vi como algo raro. Supongo que tiene que ver con que en mi casa siempre hubo más hombres y que además, nada, tengo una madre con muchos amigos hombres. Entonces nunca me pareció, no sé, extravagante, no sé, salir con cuatro hombres a un bar. Yo creo que al resto sí, de hecho no lo creo, digo, la gente es bastante decir lo que piensa y muchas veces me han hecho llegar así esas dudas sobre nuestros vínculos, ¿viste? Digo, no sé, creo que lo que más me preguntaron en la vida es si yo andaba con Julio, con la Mona, con Astor, o sea, fue una pregunta muy cotidiana. Además porque yo tengo una forma bastante cursi de relacionarme, entonces, como, no sé, les digo mucho que los quiero, los abrazo, sí. Pero sí, cuando más cuestioné mis amistades así con hombres, creo que fue a partir del feminismo incluso, porque empecé a pensar por qué me costaba relacionarme con mujeres, o sea, lo invertí. Claro. Bueno, empecé a pensar qué prejuicios veía yo en las mujeres, y etcétera. Igual, no sé, no es todo color de rosas tampoco, o sea, no es que no hay distinciones de género en mi amistad con los chicos, porque somos todos muy desconstruidos y, o sea, no... muchas veces las hay, y el patriarcado también se manifiesta en las relaciones de amigos. No sé, a mí no me gusta mucho andar moralizando, porque no me da el cuero. Aparte, porque también soy muy machista y no soy perfecta en mis vínculos. Pero sí está bueno decir que empecemos a ver esas divisiones, sobre todo de trabajo, que hay en las relaciones de amistades. Claro. No sé, ¿qué rol cumplen las mujeres en una juntada y cuáles los hombres? Julián, toma nota. Muchas veces, y lo digo yo que me vinculo en ámbitos que se puede decir que son bastante progres, y la mujer sigue cuidando a los chicos o poniendo la mesa, los pibes juegan a las cartas, y todos estamos adentro de esas situaciones, y no es para retar a nadie, sino que es para pensar, no sé, en la vida cotidiana ya estamos bastante inmersas las mujeres en tareas de cuidado, porque ese es un poco el rol que la sociedad nos determinó, sin consultarnos. Entonces, por ahí está bueno intentar meter un ojo en la amistad también, porque es un vínculo que quizás es más horizontal, uh-huh, y que puede servir como espacio para empezar a cambiar algunas lógicas. No sé. Exacto. Pienso, probablemente sea materia de otro capítulo, probablemente no, ya lo afirmo, que va a tener su capítulo aparte, pero quiero destacar esto y esto que estabas mencionando. A veces, en ciertos lugares donde se, por una cuestión de imaginario, se dice, bueno, en la amistad no hay conflicto, no son espacios donde entren en juego intereses o no se reproduzcan ciertas lógicas que por ahí sí en la sociedad. Bueno, con más razón, empezar a atender esos lugares que como que se defienden, que son los lugares donde eso no pasa, precisamente ahí sí es quizás donde más se reproducen esas cosas. Así que también sí, nos invita a pensar desde esa comodidad, porque uno nadie cuestionaría la amistad en sí, bueno, que nos permita esto que marcas vos, revisar algunas cosas y sentirnos cómodos en la amistad, entonces poder desde ahí hacer esta tarea que siempre decimos nosotros, desaprender lo que queremos ya dejar en desuso y poder incorporar nuevas cosas. Sí, totalmente. Pili, ¿qué tienen tus amigos para ser tus amigos? ¡Qué pregunta! Y no sé, a mí no me gusta mucho, o intento no pensar. No nos digas eso porque después sentimos que nos creemos que hacemos buenas entrevistas. Así que no digas está eso. Está bueno, está bueno. No sé. A ver, a mí no me gusta mucho, por ahí edito, no sé, pensar como mis vínculos, como tachando una lista de supermercados, ¿viste? Como, ay, a ver qué tiene Juli y a ver qué. Bueno, o sea, no me gusta mucho. Porque aparte creo que todo se da medio como se puede. Sí. Sin embargo, no sé, a mí me gusta como de nuestra amistad que tiene como una épica, qué sé yo, que es como un vínculo que no sé, es eso, o sea, la radio que fue medio como partera de la amistad, la militancia, la adolescencia, qué sé yo. No sé, lo que sí de seguro para mí es que mis amigos, como con todas sus cosas, que son bastante, son las mejores personas que conozco, o sea, y las que más conozco y más me conocen. Uh-huh. No sé, hace poco discutía con un amigo sobre cómo es eso, cómo es uno, digo, si es más uno cuando está solo, cuando está con gente, ¿viste? Uh-huh. Y yo realmente creo que soy muy poco sola y soy un montón con mis amigos. O sea, todo lo que soy es ahí, es con ellos. ¿Sentís que te potencia eso, el estar ahí? Sí, o que, no sé, ahí es como, es cuando soy. Verdadero. Después, claro, después, no sé, en la introspección sería otra cosa, pero ahí es la realidad y con ellos está todo lo humano, no sé. No sé, me acuerdo de la Mona que siempre cita a Guaraní y dice que la vida es un vino amargo, dulce en jarras compartidas, y para mí es eso, qué sé yo. Qué hermoso. Sí. Y vos, nosotros conocemos, sabemos de quiénes estás hablando y podemos dar cuenta también de eso. Son todos buenos chicos. Y al principio, cuando arrancamos el programa, comenzamos con algunas referencias a otros autores y Étienne de la Boétie, un autor francés, planteaba una idea que en principio, como mínimo, es polémica, que los malos no tienen amigos. Oh, qué problema. ¿Qué decís vos? Y no sé, seguramente amigos como yo no tienen, pero no sé, Julián lo dice muy bien, los piolas con los piolas, los giles con la gorra, pero pero no sé, sí, desde mi concepción de la amistad, de lo que yo entiendo por ese concepto, creo que es imposible, pero porque no, yo creo que la gente, que hay gente que no, o sea, está totalmente enredada en su individualidad y es imposible salir de ahí, pero ya me parece que es una condición como excluyente, poder salir de tu individualidad para tener amigos. Uh-huh. No, es muy difícil. Quiero arrimarlo a este patio de radio a un poco el hacedor, el creador de este capítulo, que es nuestro operador Julián. ¿Qué onda, amiga? ¿Todo bien? Con esa particularidad, ¿no? Para alto mensaje tiraste, para ingresar al patio. Sí, me chocó un par de cosas para entrar, pero... no, la pregunta que quiero hacer a Pilar es que yo, cuando estaba leyendo para hacer el programa de filosofía, algo que me quedó marcado, porque viste que uno lee a veces cosas, viste, cuando lees cosas y decís, bueno, esto lo dijo un chabón interesante, capaz que me queda. Y después que nada que ver, él decía que ninguna amistad dura para toda la vida. Y yo lo que quería decir a Pilar es que si nosotros, cada vez que yo me peleo con la mona o con Pilar, le digo... mirá que si nos morimos mañana nos vamos conocidos al cielo, como pensá eso, que ojalá que nos hayamos conocido al cielo, pues, así como sí, que no nos desconozcamos. Aparte yo creo que sería un fracaso si nosotros nos peleamos, porque es como que, no sé, para mí nuestra amistad, y siempre lo voy a pensar así, y creo que lo hablamos muchas veces, es como el mayor proyecto colectivo que yo tengo, al menos. Tal entonces, si no puedo con eso, es como, bueno, ya está, no sé, no sirvo. Porque... Exactamente. Es una medida tan inmediata y que no podemos fracasar ahí, porque incluso si aspiramos a otras transformaciones que tienen que ver con la humanidad en otros ámbitos, si no podemos con eso, ahí estamos complicadísimos. Sí, sí, es que yo creo que hay que desconfiar mucho de la gente que no tiene amigos, porque hay algo en su encuentro con el otro que no puede o está trabado en algo, pero... Pili, te queremos agradecer enormemente estos minutitos al aire en este capítulo sobre la amistad de Patio de Radio. Nos podríamos quedar horas, como siempre, como lo podíamos hacer en ese mundo prepandémico que alguna vez tuvimos, en esas eternas sobremesas. Pero bueno, te mandamos un gran abrazo desde acá, y gracias por este aporte. Yo también, les mando un gran saludo y siempre... acá escuchándolos, es un gran programa y le hacen muy bien al mundo y hoy no todo le hace muy bien al mundo. Ay, vos sos más tierna, Pili, muchas gracias y cuando quieras estás invitada, convocada para participar, porque lo haces desde un lugar muy, muy bello y al mismo tiempo profundo, y estamos todos muy orgullosos de vos y de tus estudios y de todo. Le salió la maestra. Mi abuela. Le salió. Abuela. Sí. Es Pilar, que gran abrazo. Bueno, nos vemos, chicos. Pilar Baraibar, entonces, haciendo su aporte en este último bloque de Patio de Radio, capítulo 8, La Amistad. Hay algo de la amistad que es intransferible. Por eso no podemos hablar de la amistad como lo hacemos de otras cosas. ¿Quién sino un amigo para entenderlo todo? Incluso... ahí, cuando no hay nada que decir. Los amigos saben que vos sabés que ellos saben también todo lo que vos no querés que ellos sepan que sabés. Lo intransferible, el misterio de la amistad. ¿Por qué se encuentran quienes se encuentran y se arman las amistades que se arman? Esa afinidad que se da de estilos entre amigos, en donde nos relacionamos con nuestra propia diferencia, con nuestra propia desviación. La amistad implica aceptar la rareza y lo común, pero al mismo tiempo, el combo raro común que son los amigos. Algunos creen que la amistad es una forma de amor, otros que el amor es una forma de amistad, no sé. Pero siempre la amistad es una forma de relacionarnos con el otro, la otra. Y allí es donde baila y se luce nuestra humanidad toda. Somos eso, como somos con nuestros amigos. Si nos relacionamos con el otro de una manera que lo sometemos, lo absorbemos, lo queremos asemejar a nosotros mismos, incorporarlo a lo que somos o necesitamos, entonces no habría amistad. Porque no hay un otro, una otra a la que estoy reconociendo en su ser, por su valor, por su originalidad, por lo que sea, sino que lo estoy pensando en su utilidad para mi ser. Y la amistad no es una relación utilitaria. Nunca la prioridad es el yo, siempre es el otro. La amistad parece un concepto muy puro, muy impoluto, difícil de definir. En cambio, los amigos no. Los amigos, las amigas, son el mejor testimonio del existir. Participaron de este capítulo Edgar Maidana, La Mona Cordobés, Astor Corbalán, Etienne de la Bossy, Maurice Blanchot, León Gieco, Científicos del Palo, Darío Lara, Hernán González, Yanel Velo, Amalia González, Puchero García, Nicolás Daverio, Atahualpa Yupanqui, Julio Cortázar, La Vela Puerca, Pilar Paraibar, Piti Álvarez, Lucas Cordobés, Julián Oviedo, Poli Rosales, Ana Liz Sierra. La correntada une, va remando y navegando.